Bueno, hemos hablado hoy en los pasajes de la historia de la muerte, cómo murió Tutankamón, y de muerte vamos a hablar aquí también, amigos. El mundo del noveno arte es así, el cómic es así, pero también hay cosas buenas. Y es que no hay héroe que se precie que no resucite, ¿eh? Todos siguen vivitos y coleando. Hombre, alguna excepción puede haber, si es así, nos lo contará nuestro querido Raúl Sogún. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues estás ahí, estás hecho un poco creepy, ¿eh? Sí, hemos tenido semana de investigación creepy, hemos estado sacando el económico a paseo. Estás en el medio del mausoleo ahora mismo. Sí, estamos ahí ocultos, le hemos quitado el económico a As, hemos cogido a creepy todos los libros, el libro de Death Note también nos lo hemos arramplado, hemos estado viendo quién queda por ahí en los albores, y es que hay que reconocer que ahora mismo el infierno y el cielo, quitando los que lo crearon, anda pelín escaso, ¿eh? Claro, digamos que si bien hay masacre, porque la hay, en el mundo de los héroes, también es verdad que tienen siempre una nueva oportunidad. Y bueno, pues hay que decir que el cómic mata poco, o sea, mueren, pero luego viven, luego resucitan. Mata mucho, pero parece como más de mentira, ¿eh? Más de mentira, sí. Muerte el equipo A. O sea, ¿qué quieres, susto o muerte? Casi, sí. Sí. Muchas veces es preferible tener una muerte a tener un tuto. Bueno, pues vamos a ofrecer ese cómic, o sea, ese cómic, ese top ten prometido, ese top ten sobre muertes y resurrecciones en el mundo del cómic. Y hombre, yo creo que el número 10 hay que dárselo a la propia muerte, ¿no? Sí, hay que darle al personaje, a la visión del personaje que ha tenido el mercado americano. También hay que incidir un poco que sobre todo el mercado americano es el que toca el tema de la muerte de sus personajes, bueno, ya que el bagaje es mayor, en el formato europeo siempre es más escasito, ya que las obras suelen ser un álbum, dos, cinco, pocas series tienen más bagaje. Y luego, bueno, pues el mercado nipón, partiendo de su base y de su tradición, que está plagado de ella, no es algo que llame excepcionalmente la atención. Sin embargo, el mercado americano la ha tratado de un modo quizá con más reverencial, y por ejemplo aquí en el 10 tenemos dos visiones muy curiosas y dos maneras distintas de ver las cosas. Mientras Marvel ve la muerte como la parca clásica, con su toga, con su a falta de simple lo que es el asadón y dispuesto a tocarte, destruirte. O sea, caperuza y guadaña. Exactamente, la guadaña. Está ahí perfecta para acercarse y bueno, incluso a veces te pone una cara dulce de mujer para acompañarte. DC, sin embargo, a través de Neil Gaiman, que quizás el que ha sabido ver una sensibilidad distinta, la creo como una chica normal, sonriente, cálida, aunque bueno, el toque sigue siendo el mismo, que te acompaña. Una intenta dar más miedo, tener la imagen más reverencial, y sin embargo la otra tomarla como compañera. Hay que reconocer que aunque la muerte es un personaje secundario y recurrente en Marvel, realmente en ese aspecto DC se queda con el gran premio, porque incluso ahora mismo se habla de la adaptación y hay ciertos castings, ciertas imágenes de muerte de la serie que tuvo con Chris Bacalo y Marva Quijano a los entintados. Y bueno, hay que reconocer que esperemos verla pronto, porque es una auténtica delicia. Bien, pues ahí tenemos los primeros datos. En el cómic europeo se muere poco. En el cómic japonés se muere mucho, muchísimo. Casi se mueren todos. Se mueren todos, y en el cómic norteamericano, pues un término medio, ¿no? Sí, se toma la muerte de distinta forma. La verdad es que, bueno, las tradiciones cambian un poquito, y los occidentales, aunque la hayamos vivido y la hayamos sufrido a través de muchas guerras, aún nos cuesta bastante asimilarla. O sea, que el Capitán Britannia tiene más posibilidades, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, pues ese es en el número 10. Pero ahora entramos en nombres directos, porque vamos al número 9 y ahí está la Patrulla X en absoluto esplendor, y Magneto, que es uno de los personajes que más ha fallecido, ¿no? Es el personaje que más veces ha muerto desde 1963 en adelante, que es quizá por eso es la era Marvel, en más de una veintena de ocasiones, desde caer despeñado de un acantilado sin sus poderes, hasta ser sepultado por un volcán, incluso hace relativamente poco fue decapitado. Han encontrado un modo u otro de poder volverlo, bien clones, bien restauración de poderes, bien, realmente no era yo, era mi hermano gemelo malvado. Ha sido la franquicia que más veces ha matado a más personajes y a su vez, pues bueno, más veces ha resucitado. O sea, que Magneto está muy acostumbrado a morirse, ¿no? Como sí. Sara Bernard, ¿no? Se moría fantástico. Casi. Y luego también tuvo su contrapunto, porque no solo son los malos en X-Men. Jean Grey durante la época de los 80 y los 90 básicamente parecía abocada, bueno, pues a quien tenía que morir le tocaba a ella, porque bueno, tenía poder de fénix, volvía. Volvía. Realmente fue, en ese momento la cosa se empezó a tomar también un poquito a broma. Se acuñó la gran frase de nadie permanece mucho tiempo muerto en el universo Marvel. Lo que pasa es que eso siempre tiene la vidilla de ver cuándo y por qué vuelve o cuándo y por qué en esta ocasión muere. Bueno, pues desde su creación en 1962, la Patrulla X, y más en concreto Magneto, es el superhéroe, el mutante que más veces ha muerto en las colecciones. Magneto. Bueno, tenemos ahora ya sí, en el número 8, la masacre total. Sí, esto es la masacre total, porque bueno, incluso podemos decirlo así, una especie de vena morbosa de ver las últimas aventuras de ciertos personajes. Todos hemos visto que si tuviéramos que morir ciertos personajes, ¿Cómo lo contaríamos? ¿Qué contaríamos y cuál sería su última gran aventura? En ese aspecto se han creado colecciones y sagas dedicadas a ellos que se llaman simplemente El fin de los Cuatro Fantásticos, el fin de Punisher, el fin de la Patrulla X, que bueno, se ha hecho bien extenso. Incluso, bueno, hay que reconocer que aquí hay un dato curioso, el fin de Hulk, quizás es una de las historias más potentes, más fuertes a nivel narrativo, a nivel visual, que tiene el Gigante Esmeralda, y es una maravilla de lectura. Eso sí, te cuenta que cómo podría acabar la vida de Hulk. Y bueno, pues ahí Marvel, hay que reconocer que ha dejado cierta manga ancha a los autores para que puedan crear y haya auténticas delicias. Bueno, pues esa serie El Fin, llamada así por Marvel, para ver cómo pueden morir sus superhéroes. ¿Y cómo los mata DC? Estamos en el número 7. Exactamente. DC hizo una crio bastante más curiosa, se llamó Crisis en Tierras Infinitas. Allá hace 20 añitos, Josh Pérez, Mark Guffman y compañía, pues intentaron poner un poquito de orden en el caos que en aquel entonces era el universo DC, lleno de grandes universos, grandes superpoderes, varios Supermanes, varios Flash. Había un lío bastante considerable, equívocos con los orígenes, equívocos con los poderes. Entonces quisieron hacer una limpia y bueno, pues en vez de andarse con chiquitas, lo que hicieron fue la gran masacre. Destruyeron todos los universos, los fusionaron en uno, salvando solo unos cuantos personajes que bueno, estaban dentro de la editorial y dentro del bagaje de cultural propiamente dicho. Tenían contrato. Exactamente, tenían contrato en vigor y había que mantenerlos. y bueno, la verdad es que a día de hoy se ha recuperado un poquito 20 años después esa esencia, ese espíritu de varios universos en uno en varios, y bueno, hay que reconocer que se está tirando otra vez para arriba, igual que se resucita un solo personaje, ¿por qué no resucita universos? Quizás sí, quizás no. Ahora mismo además acaba de aparecer en España ese volumen, está interesante de leer, muy divertido, y bueno, animamos a la gente a que se acerque un poquito a descubrir cómo un pequeño universo se convierte en muchos. Bueno, antes hablábamos de los japoneses, su gusto por matar a cuantos héroes crean, y claro, en el número 6 tenemos, a ver, como algunas historias niponas, ¿no?, sobre muerte. Tenemos una pareja, aquí venimos en parejas, de cómo se pueden dar la vuelta en un aspecto de tortilla. Hay un personaje llamado Alita, que es una de las series de culto que tenemos también en España, un manga de culto. Alita. Exactamente, Alita, Ángel de Combate, y bueno, resultó que en un principio la serie se creó con System en 6 tomos, en 6 partes, que bueno, acabó con la muerte del personaje y una resurrección apoteósica inhumana de robot a humano, que quedó como muy brillante, bastante redondita, con el personaje y trama cerrado. ¿Qué ocurrió? Que en este aspecto los fans y los seguidores de la serie fueron tan insistentes, crearon tanta presión que llegó en el mismo autor a coger, quitar el final, reescribir otra vez el final y en vez de hacer que muriera, mantenerla viva y crear historias nuevas. Entonces, bueno, eso fue una cosa muy curiosa. Sí. Entonces tenemos luego ya la parte de que es Kenshin, el gran guerrero samurai, una de las series más largas que se ha tenido en España, tanto a nivel anime como a nivel a nivel cómic. Nadie quería que muriera ese personaje, además fue una de las cosas curiosas, llegaron a inundar de cartas, el último tomo se hizo esperar bastante, la última ova tardó en aparecer casi 2 años, y bueno, pues aunque costó debido a grandes presiones, incluso a movilizaciones para que no se editara allí en Japón, consiguió el fatal desenlace, que bueno, por otra parte, lógico, de un samurái. Sí, el samurái tiene que morir. Que reconocer que esta vez, aunque no fuera mala de espada, sí, murió y murió con el honor necesario. Hombre, así lo indica el Bushido, claro. Bueno, vamos al número 5, yo sé que esto va a doler, hay mucha forofada, pero tenemos que hablar inevitablemente de Dragon Ball. Exacto. exactamente. Yo creo que es una de las series en las que más veces mueren los personajes de las maneras más ridículas. Que más que menos, sí, sí, es cierto, que más que menos ha leído o ha visto algún episodio en el que, bueno, pues, uy, resulta que pierdo mi cuerpo, en vez de ir al cielo, voy a un cielo de entrenamiento, de ese cielo de entrenamiento vuelvo a la Tierra con una especie de cuerpo astral, vuelvo arriba, vuelvo abajo, parecía un ascensor, incluso, bueno, tuvieron la coña y el guiño de llevar a Goku cuando yo era mayor con su arito de santo. Entonces, al final de la serie, cuando decidieron terminarla, decidieron fin de quitarla, dijeron, si mueres esta vez no podrás resucitar. La gente ya se lo tomaba muy a coña, muy a risa, nadie se lo terminaba de creer. Entonces, en el momento en el que se publicó, la gente estaba esperando después un nuevo volumen. No llegó nunca, fue una cosa bastante curiosa. Dejó a la gente un poco fría porque nadie se esperaba que realmente fuera a ocurrir. Es una de estas muertes, todo el mundo pues decía, bueno, esta vez encontrarán algún giro, habrá algún modo, y sin embargo lo dejaron ahí y fue una de las cosas más curiosas. Uno de los finales que más sorpresa creó y sin embargo es el más cantado. El más cantado. Bueno, llegamos al número 4 porque hasta ahora nuestros oyentes dirán, sí, claro, mueren, pero al fin y al cabo resucitan, les devuelven a la vida, vuelven otra vez a sus aventuras, a su épica. ¿Todos resucitan? No. Todos no. En el número 4 hay alguien pendiente de resurrección. Hay un Lázaro en el mundo de los héroes. Existe. Nadie pensaba que fuera tan bueno. Ese quizá el último bastión que queda de resucitar. El tío Ben de Spider-Man es el único personaje Marvel que no ha sido resucitado en ninguna ocasión. Es verdad, porque a la Tita, A la Tita es una de las cosas más curiosas. Bueno, todo el mundo, después de 40 años en la colección, todo el mundo, pues bueno, deseaba un feliz descanso, ya había sufrido bastante con su sobrino, ya por fin había revelado que conocía la identidad de Spider-Man, y bueno, pues quedó un poco ahí, quedó en un momento dramático, y sin embargo se sacaron de la manga que era una actriz contratada por Norman Osborn y que realmente estaba viva. Fue un giro argumental de dudoso gusto. Todo el mundo, la verdad, es que se sintió bastante defraudado con esa resurrección. Sí. Incluso, bueno, ya la coña está en intentar devolver a la vida al tío Ben. Lo que pasa es que en ese aspecto, sí que Saga, que es el presidente, por decirlo así, de Marvel, dijo que resucitarlo crearía un problema. Siempre dijo la famosa frase de todo poder conlleva una gran responsabilidad. Si vuelve, realmente no es responsable de convertirse en un justiciero, que fue lo que a la postre le convirtió a Spider-Man en lo que es. Recordemos que el tío Ben es el mentor de Peter Parker y, claro, pues muere a consecuencia de un enfrentamiento, bueno, el choque con un delincuente al que Spider-Man, o Peter Parker todavía, ¿verdad? Exactamente. Tenía que perseguir, no lo hizo. Sí, exacto, se quedó mirando porque no le pagaban y no era problema suyo. Exacto. Y se encontró con que el ladrón acabó disparando al tío Ben. Al tío Ben. Exactamente. Además, es como curiosidad, también lo mataron en el verso Ultimate y permanece todavía siniestrado, y es uno de los personajes que realmente creo que a día de hoy nadie se atrevería a resucitar. Es verdad, ese suceso sumado al picotazo de la araña radioactiva pues provocó un cargo de conciencia, ¿verdad?, de Peter Parker que a día de hoy no se ha quitado. No se ha quitado, pues, ¿no? No se ha quitado. Incluso, bueno, pues una de las grandes frases que tiene la primera película de Spider-Man es ese momento en concreto en el que está en la charla dentro del coche, le comenta la gran frase y queda en el bagaje y en la memoria de todo aficionado. Exacto, Peter Parker, Spider-Man, siempre está acosado por ese recuerdo de pensar que su tío murió por su culpa. Y bueno, pues es una de las historias trágicas. Por eso Spider-Man es tan especial, ¿verdad? Sí, además es, bueno, porque es alguien desde que tuvo su primera aparición, era alguien de un instituto normal, corriente, no destacaba en nada salvo en sus estudios, y de pronto podía hacer todo lo que cualquiera hubiera podido soñar. Podía colgarse por las paredes, podía trepar, tenía super fuerza. Realmente convirtió a alguien sin nada a un personaje lleno de cariño, que bueno, incluso a día de hoy los chavales se pueden aficionarse, lo leen, lo disfrutan, porque se nota como algo propio, igual que hay otros personajes que son iconos y cuesta un poquito entrar, es un personaje que quizás son más fríos. Spider-Man te saca una sonrisa y tiene algo entrañable que ningún otro personaje de ninguna compañía es capaz de transmitir. Por cierto, nos envía un correo electrónico Israel desde el extranjero, y está loco buscando un disfraz, pero un disfraz bueno, buenísimo, de Spider-Man. Dice que ha conseguido máscara, que la máscara sí es fiable, pero que en cuanto a la indumentaria, en cuanto al pijama, Pues que no hay manera. ¿Tú sabes alguna fórmula para encontrar un disfraz de Spider-Man, supongo que de talla adulta? Hay alguno que se puede conseguir. Entre la propia Marvel sacó algunas cosas y sobre todo en... Lo que pasa es que ya es muy complicado. En San Diego, en Estados Unidos, hay auténticas gozadas, incluso réplicas de los trajes que se utilizan en las películas. Lo más normal es acercarse pues eso, a alguna de las tiendas en Estados Unidos, o si tiene alguna convención cerca, depende de qué país en el extranjero esté, siempre hay alguien que se pueda acercar. Luego... Sí. Está la parte B, que es el diseñarse su propio traje y intentarlo, porque bueno, aunque parece fácil, no lo es tanto, y muchos diseños han quedado en el tintero. Existe, lo que pasa es que es como en todo, hay que apretarse un poquito el bolsillo. Silvia, ¿nos indica Israel el país desde donde nos envía el correo? No lo indica. Pues seguramente si le toca acerca de... Vamos a mirarlo a ver si le toca. También me preguntaban el otro día por las famosas resinas. Sí, las famosas resinas es el elemento quizá como regalo que cualquier aficionado le gusta tener, una en mayor o menor medida. Bien dioramas, que son estatuas que representan algún momento determinado, o bien cada personaje tiene su pose. Incluso hay una que es una auténtica gozada, del Doctor Doom sentado en su trono, la primera aparición de los Cuatro Fantásticos, hay un Thor alzando su martillo y otro subido en regio encima de una roca. Tenemos el Capitán América contra el Cráneo Rojo, que realmente es así que le hemos podido disfrutar más en directo, y es una auténtica maravilla. ¿Y dónde se compran estas resinas carísimas? Normalmente en las tiendas solemos tener alguna por capricho, mucho por encargo, porque lógicamente son bastante caras. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora mismito estoy viendo una del Motorista Fantasma subido en la moto del Motorista Fantasma original, con un poquito de carretera rompiendo el infierno. Todas las tiendas tienen un personaje, siempre tenemos alguna figurita que llame la atención, sobre todo para poder disfrutarla. Muchas veces te quedas mirando diciendo, Dios mío, qué bonitas son, porque cada vez el detalle es mayor, el cuidado es mucho más, más esmerado. Entonces le decimos a estos amigos que se dirigen a su tienda especializada de cómic y allí se lo van a proporcionar. ¿Cuánto cuesta una resina de estas? Un tipo así de... Hombre, de un busto medio suele rondar unos 40-50 euros más o menos. Una estatua ya de cuerpo entero no suele bajar de los 70 y un diorama grande, probablemente los 200-250, tampoco baje. Depende también un poquito del personaje, la posición y el tamaño, que eso siempre es directamente proporcional a cómo son. Normalmente piezas como en unas 25-30 centímetros de grande suelen andar unos 200-250 euros. 200, son caritas, sí, son caritas. La ventaja es que son piezas bastante limitadas, vienen con certificado de autenticidad, normalmente no suelen pasar de 1000 piezas, y bueno, o sea, quien tiene cómics, igual que se suelen tener estatuas, jarrones y similares, el tener tu personaje favorito en una estatua gusta mucho. Yo reconozco que he podido hacerme con una pequeña colección de dientes de sable y de magnetos. Ahí los tengo bastantes. El miedo siempre está en que te pueda estropear. Sin embargo, bueno, pues todo aquel que tenga alguna, que la muestre, que es una delicia el poder disfrutar de las estatuas. Ya que las tienes, lo mejor que se puede hacer como en todas estas cosas es compartirlas. Sí, sí, es verdad, eso de las ediciones limitadas gusta mucho. Fíjate el caso que hemos tenido ahora con el pack este que me han hecho de la aventura, con los godos, los romanos y los conquistadores. Hicieron una tirada limitadísima de 1000 pack y han volado, ¿eh? O sea, nos ha costado bastante conseguirlos. Sí. Además, el coleccionismo a todos los niveles funcionaba muy bien. Incluso, bueno, se ha dado casos de tener 5 portadas alternativas del mismo álbum y salir. Y luego también, pues hombre, como en todo, el tener una edición de los godos de entre los 10 primeros cuesta bastante más que tener los 10 últimos. Además, igual que en España, bueno, disfrutamos más de la figura en sí, en otros países como puede ser Estados Unidos o Australia, curiosamente, miran más el número que la propia estatua. Eso es, en los libros pasa con la primera edición, ¿verdad? Siempre dice, ¿no tendrás una primera edición? Ocurre cuando conseguimos alguna, bueno, cuesta y muchas veces te cuesta desprenderte de ella y dices, bueno, ¿puedo cambiar una que tengo en segunda edición por una primera? Sí, normalmente caes en la tentación. Sí, bueno, pues vamos a entrar en los shogunatos, vamos a tener el shogun de bronce, plata y oro. En el bronce tenemos, claro, al Capitán América por rabiosa actualidad, ¿no? Exactamente, acaba de aparecer, lo comentamos la semana pasada en todos los medios de comunicación. Dentro de los que han vestido la piel de Capitán América, han fallecido 10, tres de ellos han sido Steve Rogers, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y acabó atrapado en el hielo y después resucitado por Namor, que bueno, nadie la cuenta, pero está es ahí. Es verdad, Namor estuvo ahí, en esa resurrección. Exactamente, estuvo ahí presente cuando vio a los Adoradores. Vamos a decir que Namor es el Príncipe Atlante, ¿no? El Príncipe Atlante, porque se supuso que el primer mutante que se dio, el primer híbrido entre humanos y atlantianos, y supuso un personaje bastante importante en el universo Marvel en los años 60, porque unió, resucitó al Capitán América, pues entró a la Antorcha Humana en su momento, y bueno, hay que reconocer que es un personaje comodín que se utiliza mucho, y bueno, esperemos dentro de poquito también verlo en una colección nueva. Es el hermano acuático del Doctor Spock, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues tenemos ahí al Capitán América, que se nos ha muerto tantas veces, pero vamos, tres FETEN, ¿no? Sí, tres fueron bastante bastante buenas. Jim Steranko estuvo ahí, Archie Goldwyn, y ahora, bueno, pues el Brubaker, en un giro argumental bastante interesante y bastante curioso, muy acorde con Civil War. Le ha dado el golpe de gracia, y bueno, pues ahora empiezan otra vez la rumorología de quién se va a retomar ese legado del Capitán América. Ya se empiezan a especular, ya empieza a haber incluso apuestas en Internet. El icono no muera, aunque bueno, esperemos que Steve Rogers, después de todo el servicio que le ha dado a Marvel y le ha dado a Estados Unidos en como icono, lo dejen descansar. Esperemos que al menos un par de añitos lo dejen a la nevera. En el Sogún de Plata nos encontramos, dicen sus seguidores, con la muerte más bella que se puede dar en un superhéroe, el Capitán Marvel. Hay que reconocer que la primera vez que me encontré ese cómic, lo leí bien de bien jovencito, bien pequeñito, me llamó mucha atención. Además, casi toda la portada era en negro, salía Capitán Marvel, alrededor de superhéroes, y en la contraportada estaba la imagen de la muerte con el Capitán Marvel en forma de la Piedad, de Miguel Ángel. Y cuando lo lees, te llega adentro. Cuando un personaje lucha épicamente contra un malo con superpoderes, bien, lo derrota, lo mata, puede gustarte más o menos, pero bueno, está en todo normal. Cuando Capitán Marvel, su lucha es contra el cáncer, lo deja postrado en una cama, todo rodeado de amigos, sin que nadie pueda hacer nada, se te encoge un poquito el corazón la historia que Jim Starlin narró. A día de hoy está de rabiosa actualidad, no pasará jamás de moda. Y bueno, pues esperemos que la respeten lo máximo posible en época de resurrecciones. Es decir, el Capitán Marvel murió de cáncer. Sí, exactamente. No contra los Skrulls, no contra los Kree, no en ninguna guerra. Simplemente puesto en una cama. Y la muerte le acogió en su seno, y es verdad, parecía la Piedad de Miguel Ángel. Bueno, pues ahí está, el Sogún de Plata. Y claro, el Sogún de Oro, la muerte más aclamada, la multitudinaria, la que todo el mundo lloró. Bueno, la muerte de Superman. Exactamente, además fue muy impactante la portada. Es una de las que más me gustan por el simbolismo, cuando está solo se ve un palo todo destruido y la capa ondeando al viento. Hay que reconocer que fue muy impactante y chocó, abrió los telediarios de todo el mundo. Además fue un marketing y el modo en el que realmente vieron el mercado americano, que había un filón matando personajes. O sea, realmente ese número está considerado como la novela gráfica que más cómics ha vendido en la historia. ¿Cuándo murió Superman? ¿Cuándo fue? En el año 89. El 89. Exactamente. O sea, el cómic más vendido de la historia. Se supone, lo que pasa es que también tenemos en cuenta que ahí juega un poquito con ventaja, porque cuentan los números que tuvieron desde que apareció el personaje. Y bueno, realmente se han llegado a pagar hasta $1,500 por una primera edición de ese TVO, más o menos aceptable, porque allá de ahí hay que reconocer que, por ejemplo, en España enteras y con lomo deben de durar cuatro, porque la edición fue bastante difícil de mantener íntegra. Y bueno, pues todo el mundo tenía la curiosidad de saber cómo podían derrotar al hombre perfecto, a Scott perfecto, cómo un solo hombre era capaz también de destruir a la Liga de la Justicia de una buena paliza. Y bueno, realmente al cerrar el cómic y ver qué ocurría de verdad, que durante dos añitos, que eso fue lo curioso, durante dos años Superman como tal no existió, llenó de intriga y de curiosidad a muchísima gente y le acercó al TVO, que por aquel entonces no tenía el nivel de ventas que actualmente tiene, ni el nivel de guión, ni el nivel de interés. Bueno, pues, eso fue lo que un revulsivo muy importante. La muerte de Superman, el cómic más buscado, el sí. cómic que más vendido de la historia, según algunos. Sí, además, como curiosidad, incluso la propia DC se rió de ellos mismos. Hay un especial de Lobo, el gran mercenario de DC, en un especial salón del cómic, se acerca a Lobo y crea una gran masacre buscando precisamente el número de la muerte de Superman, y cuando la tiene y ve toda la que se forma para conseguir ese número, acaba destruyendo toda una convención de San Diego en un número bastante delirante, bastante curioso, y que todos aficionados más o menos deben de leer, sobre todo para saber reírse de sí mismos y reírse de cuando te vuelves un poquito loco buscando un número en concreto, una edición en concreta. A veces simplemente hay que darse cuenta que contenerlo y poder leerlo es suficiente. Murieron como superhéroes, pero resucitaron como tales. Bueno, pues hasta cumbre, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Un abrazo. Hasta la semana que viene.